Nos brindamos todo honor. sanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea a nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se suene en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Siempre Escucha nuestro. gracias por tu muerte cruenta en el Calvario. Elevamos nuestras voces como signo de amor. Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones plenamente. Consagramos nuestras vidas como signo de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Thank you.